gratos estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, un momento en que hacemos un resumen de nuestra conversación de esta semana. Con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar después de una semana de ardua labor. Fíjate qué interesante lo que hemos conversado este Abraham, el primer misionero. Dios es el que lo llama, Dios es el que lo invita a ser este misionero. Un misionero que Dios lo toma de un lugar inadecuado para que cumpla su ministerio, pero es el personaje que tiene algunos defectos, su obediencia no es completa, pero Dios, por este medio, por este Abraham, impulsa de alguna manera su plan misional para dar a conocer el Evangelio, y hoy día creo que es un ejemplo a tomar para que también llevar adelante la obra de Dios. Ahora fíjate, Dios le dio un propósito a Abraham y también junto con él a su familia, y creo que es el mismo propósito que nosotros tenemos hoy día. Primeramente, ser receptores y guardianes de la verdad de Dios que se perdió temprano en la historia de la humanidad. Hoy día nosotros vemos lo mismo. Ser el canal mediante el cual el Redentor entraría en la historia. Creo que aquí podríamos decir que entra en la vida de la persona. Y finalmente, como fieles siervos de Dios, ser una luz para las naciones y para quienes necesiten conocer a Dios. Creo que ahí nosotros también tenemos parte en todo esto. Tenemos que ser receptores y guardianes de la verdad de Dios. Y eso, llevarla a quienes no la conocen. Lo más interesante es que este Abraham fue realmente un misionero que fue dejando huellas imborrables acerca de lo que es el verdadero cristianismo, el hombre que tiene fe, que confía, que se entrega a Dios. Porque tú sabes que este Abraham, cuando Dios lo llama no diciéndole, mira, vas a ir a un lugar, allí está una casa, te van a esperar estas personas, te van a abrir el camino. No, Dios le dice, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué le dice en Génesis 12? Es un capítulo extraordinario en la Biblia, porque parte ya la historia, que de aquí prácticamente se conforma todo lo misional de Dios hacia adelante con Abraham. Le dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Abraham, acuérdese usted, no dice Abraham, Abraham. Después lo va a transformar en Abraham. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La primera parte del texto dice, te quiero sacar del medio donde vive, no es un medio adecuado, te voy a hacer borrar tu parentela antigua. Esto algunos podrían decir, pero ¿cómo? ¿Y la familia? ¿Los que estaban allí? ¿Hay que perder ese vínculo? Yo creo que a veces el vínculo ese hay que perderlo porque nos estorba. Claro, a mí me llama la atención lo que viene a continuación, porque ahí Abraham podría haber dudado. Bueno, ¿qué me está diciendo? Le dice, vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ya, hasta ahí vamos bien. Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Cómo hará de mí una nación grande cuando salgo sin hijos? Claro, yo no tengo hijos, mi esposa no puede tener, es estéril, no puede tener familia. Entonces, ahí Abraham, esto podría haber sido un elemento que podría haberlo llevado a no creer, a no tener fe. Sin embargo, él depositó su fe en Dios e hizo lo que Dios le estaba diciendo y creyó que Dios era capaz de hacer todo lo que él había prometido. Fíjate que aquí se comienzan a gestar los conceptos de fe en Abraham, los conceptos que nosotros debemos también tener. Yo recuerdo mi familia cuando aceptó la verdad bíblica, tenía muchos amigos y tengo en mi mente algunos recuerdos cómo se hacían muchas fiestas en la casa. ¿Ya? Entramos a la iglesia y se acabaron los amigos, estos entre comillas, no hubo más fiestas, pero hubo la compañía de la familia, de este nuevo cristianismo, de esta nueva creencia, pero fíjate, y hicieron felices a mi familia mejor que antes. Correcto. Yo te iba a decir que creo que las fiestas siguen en nuestros lugares con nuestra familia. Yo no te hablo, si te describo las fiestas que eran, en realidad no eran fiestas, porque venían a comer y a tomar y una serie de cosas en la casa. pero eso cambió y fueron bendecidos en realidad más adelante. Y de hecho uno piensa, ¿dónde habría estado yo si hubiera seguido en ese ritmo de vida? ¿Te fijas? Quizás en un programa como este, no como un misionero en la iglesia, quizás, ¿qué habría sido? Incluso yo te recuerdo que una vez tuve la opción de ser mandado a otro país, Estados Unidos, justamente cuando niño, por no sé por qué razones, para ir a hacer un intercambio. Te fijas tú, en esa edad, una cultura así, quizás, ¿qué habría hecho en mí? Pero Dios me mantuvo para llegar a este lugar y a este momento. Entonces, Abraham está saliendo de una tierra, Dios le hace una promesa grande, le va a dar bendiciones, y bendeciré no solamente a ti, sino a todos los que te hagan bien a ti, los voy a bendecir, y a los que te maldijeren, o sea, los que te hagan mal, te estropeen, serán también maldecidos. Y en ti, y aquí viene la gran bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, o sea, nos llega incluso hasta nosotros. Ahora, es interesante, en la actualidad nosotros le ponemos el nombre a los hijos porque nos parecen bonitos, porque es el nombre del papá, del abuelo, de la mamá, en fin, de alguien que nosotros queremos. De esa forma elegimos los nombres. En ese tiempo los nombres tenían un significado mayor, era prácticamente el deseo de los padres de lo que llegara a ser su hijo. Pero en el caso de Abraham, el nombre Abraham significa el Padre es exaltado. Y el Señor le cambió el nombre como Padre de multitudes. Abraham, Padre de multitudes. ¿Cómo puedo ser Padre de multitudes si no tengo ni siquiera un hijo? Claro, es interesante los designios de Dios. Fíjate, decimos que Abraham había nacido en Ur de los Caldeos, lo que actualmente es Irak. Y allí era una religión pagana, eran paganos todos ellos. Entonces difícilmente él podía, no se nos dice cómo fue que Abraham, viviendo en un lugar así, tuvo una relación tan íntima con el Señor, pero el caso es ese. Él llegó a tener una relación tan significativa que el Señor lo llamó para que saliera de ahí, que no siguiera contaminándose. Bueno, justamente aquí encontramos una de las lecciones grandes que Dios, cuando hay personas sinceras, no importa dónde estén, las llama, las saca y las hace grandes frente a Él. Y misioneros, representantes de un Dios maravilloso. Conmigo vamos a ver este concepto de Abraham como el primer misionero en relación al testimonio que fue con los reyes y también ese ejemplo de fe que tuvo Abraham, porque hay muchas cosas que se pueden hablar de Abraham, pero no, vamos a acotar algunas cositas. Él se ganó el respeto por muchos motivos, el respeto de quienes lo rodeaban y aún de algunos reyes. ¿Por qué razón? Porque él, cuando hubo que actuar, él actuó. Por ejemplo, en lo que mencionábamos durante la semana, cuando Lot tuvo problemas porque fue llevado prisionero, ahí Abraham, sabiendo que su sobrino estaba en problemas, él intervino. Él fue con su gente y liberó a Lot. Pero no fue solamente eso, sino que hubo un botín del cual él no participó, sino que se lo entregó a los reyes que habían participado con él. Y él solamente le interesaba la liberación de su sobrino, nada más. Aquí se ve un carácter extraordinario de Abraham, no un egoísta, un hombre que entregaba todo, que daba todo, a pesar de la situación, porque uno tiene que entender que Abraham, mientras iba caminando, tenía que ir generando algún recurso para subsistir, no solamente él y su esposa, sino, acuérdate tú, que aquí, por ejemplo, se habla de bastantes personas, incluso que fueron a la guerra, entonces ellos también tenían familia. Y vamos agregando gente, y esa gente tenía que vivir, tenía que comer, tenía que tener su sustento, ¿no es cierto? Y Abraham proveía ese sustento de alguna manera, y la bendición de Dios. Incluso cuando tú mencionas el hecho de que no se quedó con nada, pero ni siquiera se quedó con lo que le pertenecía a Dios, que era el diezmo. Y dice que se lo dio a Melquisedec, lo que le correspondía, y el resto, ¿a quiénes? Le correspondía por el trabajo que habían hecho, en este caso los siervos, y allí hay una generación de alguna manera de ingresos para estas personas también. Ahora, fíjate, otra de las cosas que deberíamos mencionar es que el testimonio de Abraham, el hecho de conocer a Abraham, hizo que algunas personas seguramente cambiaran y lo siguieran, pero otros no aprenden tan fácilmente, como por ejemplo el caso de Lot mismo. Lot fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y allí llegó a tener compañía de hombres malvados de Sodoma. Y desgraciadamente, fíjate, primeramente fue salvado por Abraham. Y más tarde tuvo que ser salvado por los ángeles, cuando el Señor claro. pensó ya en destruir definitivamente Sodoma y Gomorra. Entonces, creo que Lot no había aprendido la lección. No la aprendió Lot ni Sodoma y Gomorra, porque mira, el versículo 12, pensando en lo que tú estás hablando, versículo 11, perdón, de este mismo capítulo 14, dice: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Ahora, ¿qué pasa con Abraham? Toma todo eso y lo devuelve. Sí. O sea, allí se ve la misericordia de Dios ya a Sodoma y Gomorra por sí. medio de este Abraham. Fija, él no se queda con nada, o sea, volvieron y no reconocieron que Dios había estado activo bendiciéndolo, porque Dios protegió a Abraham y le dio el poder para resistir a estos reyes que venían atacando y que le habían quitado todo. Y siempre, siempre Abraham daba la gloria a Dios, siempre testificaba a favor de él. No era que Abraham se hubiese quedado callado. Yo creo que ellos Abraham reconoció, y seguramente les hizo reconocer, esto es producto de Dios, no es cosa de que yo lo logré, yo con mi fuerza, no, fue producto también de que el Señor está conmigo. La verdad, las cosas que uno debería pensar, cómo trata la gente que no es familiar, que no, hasta enemigos, cómo los trata, cómo actuamos con ellos, porque lo estamos ganando para el cielo, y tenemos que ser un testimonio para ellos realmente, en las buenas, voy a decir así, y en las malas. Yo creo que a veces hay vecinos que no actúan bien con uno. Bueno, uno debe dar un ejemplo para que esa persona recapacite y vea que uno es un cristiano, porque muchas veces algunos dicen: miren el cristiano cómo actúa, cómo habla, lo que hace. Ah, sí, esos son malos ejemplos. Ahora, tenemos que hacer que nuestra fe sea un testimonio para los demás, así como fue Abraham para los demás. Ahora, también tenemos que decir que la fe se manifiesta generalmente en las dificultades. El Señor permite que pasemos por algunas dificultades a fin de que nuestra vida cambie y nuestra fe sea cimentada. Porque cuando estamos bien, cuando todo marcha bien, cuando tenemos dificultades, tenemos una buena situación económica, tenemos todo lo que requerimos, dime tú, ¿para qué necesitas fe en ese momento? Tú no necesitas fe, tienes tu dinero, tú compras y haces lo que quieres, porque el dinero en ese momento, podríamos decir, suple a Dios. Pero cuando hay dificultades, en ese momento inmediatamente miramos hacia arriba. En ese momento nos damos cuenta que el dinero no lo es todo, que hay cosas que el dinero no puede comprar, como por ejemplo cuando tenemos una enfermedad en que los médicos ya no pueden hacer más. Entonces en ese momento nos acordamos de Dios. ¿Verdad que hay un Dios que me puede sanar? Claro que sí. Ahora Hebreos grafica efectivamente, Hebreos capítulo 11 del 8 en adelante, este concepto de fe de Abraham. Un hombre que se movió por fe, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. O sea, solamente estaba la promesa de Dios, te voy a llevar a un lugar extraordinario y sale por favor. Y él salió y dice, por la fe habitó como extranjero, un lugar, un personaje que vive en un lugar que no es de él, en la tierra prometida. Y fíjate, no me había percatado de este término, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. O sea, Abraham estuvo en la tierra que Dios le prometió, pero siguió siendo extranjero, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Algún día Dios se la entregó a este pueblo, pero mientras estuvo Abraham caminando, seguía siendo extranjero en esa tierra, y hay que tener cuidado, porque cuando uno analiza este concepto de extranjero y por dónde pasó Abraham, eran lugares peligrosos para quienes eran peregrinos que viajaban por estas tierras, y había muchos intereses también por conseguir dineros o bienes, y la guerra podría estar muy presente justamente para eliminar a Abraham, porque Abraham era un personaje que tenía algunas riquezas. Yo a veces lo he calculado y la verdad que era rico Abraham. De todas maneras. Y vagando por la tierra se defendió. Lo importante es lo que nos cuenta las Sagradas Escrituras, que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, y esa mirada lo hizo estar siempre avanzando por donde Dios lo guiaba, y él fue dejando huellas de su caminar, de su paso, dejando altares, adorando a un Dios verdadero. El concepto de peregrino que se coloca acá asociado a Abraham es aquel personaje que es extranjero en donde anda, en tierras extranjeras. Incluso, recuerde que habíamos visto este concepto de extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Y Abraham fue realmente un extranjero. Entonces uno se pregunta, Horacio, ¿por qué Dios lo saca de una comodidad de la familia? Yo pienso que era una tierra, era buena, Ur de los Caldeos. Pero cuando revisé el libro de Josué, encontré un texto que va a estar en su guía de estudio también. Y dice, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres, y aquí comienza lo que nos interesa, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y servían a qué? A dioses extraños. Acuérdate que sale Abraham con su padre, su familia, lo saca. Luego pronto muere el papá. Pero allí en ese lugar no podía haber sido un hijo realmente de Dios. Y yo creo que hoy día se está dando esta misma situación. No estoy diciendo que nos vamos a otro lugar porque el mundo realmente está todo contaminado. Pero aquí tenemos que ser y habitar como peregrinos en una tierra donde no nos está dando las condiciones realmente para servir a Dios y tomarnos de la mano de Dios como se tomó Abraham, para realmente ser un peregrino caminando hacia la Canaán que Dios nos ha prometido. Bueno, estamos hablando de la Canaán celestial, y eso nos hace pensar en una vida mejor, en algo que aquí en este mundo no vamos a lograr. Aquí conocemos la felicidad solamente momentánea. Allí será una felicidad que durará por la eternidad, algo que ni siquiera podemos imaginar. Por eso creo que debemos sentir que somos peregrinos en esta tierra. Podemos tener muchas cosas, Dios nos puede permitir tener casa, auto, en fin, yate, aviones, lo que sea, pero siempre seremos peregrinos. Creo que todo lo que tengamos tenemos que ponerlo al servicio de nuestro Dios, al servicio de la causa. Allí así en como el, lo hizo Abraham también. En ese concepto de peregrino, allí en Génesis 12:6 habla de More, en Siquem, cómo pasó a Abraham. Pero allí en ese momento de dificultad, porque cuando uno analiza un poquito la historia, el momento en que estaba Abraham, no era muy tranquilizador. Era difícil el avanzar con su familia, y Dios se le aparece y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Cómo devuelve Abraham los dichos de Dios, las promesas? Aún no son cumplidas, pero ya él está ofreciendo sacrificios a Dios por lo que hace. Ahora, otra de las cosas que tenemos que decir, que Abraham fue usado por Dios a pesar de sus faltas. Porque recordemos que en dos oportunidades, no solamente una, en dos oportunidades, él mintió. Y bueno, si mintió era porque la fe no le alcanzó. Él tuvo fallas, pero así todo el Señor lo utilizó. Creo que algo que siempre estuvo a favor de Abraham, que Abraham estuvo de parte de Dios. Abraham, yo creo que siempre fue, necesitó a Dios, nunca se apartó de Dios. Aprendió a depender de Dios, incluso en el capítulo 22 que lo habíamos comentado, y usted léalo con tranquilidad, muestra cómo Dios le pide a Abraham, lo prueba en realidad Dios a Abraham y le dice: a Abraham, y él respondió: heme aquí. Siempre listo a responder a Dios. Interesante, porque Abraham conocía la voz de Dios, ¿no? Y enseguida le dijo: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único. Le hace énfasis, es que el tu único Isaac, a quien ama, le vuelve a poner otra razón por la cual le está pidiendo el hijo. Y vete a la tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Algunos comentadores piensan de que Abraham estaba haciendo ya no es la palabra ídolo, pero estaba tomando muy en cuenta al hijo y estaba desplazando un poquito a Dios. O sea, lo tenía en tanta estima, esto es lo que me va a dar el futuro, esto es lo que me va a dar la descendencia. Y Dios quiere sacarlo de eso, que siga dependiendo por fe de él. Claro. Porque el hijo había venido por una bendición y una opción de Dios, y no porque tenía alguna posibilidad. Es interesante notar también cómo Abraham estuvo vagando, podríamos decir, como peregrino. Desde el nacimiento de Abraham en Ur de los Caldeos hasta su sepultura en Hebrón, se dice que Abraham visitó por lo menos 15 áreas geográficas diferentes. Entonces, imagínate, eso nos habla del peregrinar de y no este solamente misionero. Del peregrinar de Abraham, sino que se estaba cumpliendo el propósito de Dios, de sacarlo para que sea misionero y llevara el concepto de el creer en un Jehová grande, claro, maravilloso, sí. Y los sacrificios, y volvemos a la idea que él siempre levantaba altares. Pero también en su propia casa él fue fuerte en cuanto al entregar esta verdad, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, dice acá. Tú habías mencionado, y me gustó la intervención en el sentido que esta es una pregunta grande que hace Dios, que parte del versículo 17. ¿Encubriré yo a Abraham lo que ha de ser? Entonces viene todo lo que hemos comentado, dice, de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿por qué le cubre? No le encubre, sino le dice, yo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, las bendiciones se van a cumplir en el sentido que él cumpla lo que Dios le ha entregado. Y Dios tenía confianza en este Abraham, puesto que ya lo había probado y Abraham había sido fiel a Dios. Ahora, fíjate, hay algo que creo que es más difícil que ser misionero en el extranjero. Es ser misionero en la propia casa. Eso creo que es bastante difícil. Y interesante lo que el Señor dice a Abraham. Dice, porque yo sé que mandará a su hijo y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Y sabe que algunos textos que están en Hebreos capítulo 11, versículo 11, muestran cómo esta fe se fue transmitiendo a la familia, especialmente a la esposa. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuándo ella creyó? Antes de concebir, antes de tener ese hijo. Ahora, además, algo que lo comentamos durante la semana, el poder de la enseñanza de Abraham se debió a la influencia de su vida. Formaba a su casa más de 1000 personas, muchas de las cuales eran jefes de familia, y tenemos que decir también que no pocas recién convertidas del paganismo. Entonces, el testimonio de Abraham fue poderoso. Y terminamos diciendo de que no solamente su esposa, sino por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. O sea, estaba siempre presente en esta familia la palabra de Dios. Amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Que el Señor los bendiga en este estudio maravilloso de este Abraham como primer misionero. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo para sus seres amados. Y será hasta la próxima.